Es momento de conocer a nuestro invitado. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Bien, buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en la 100.9 en Radio Cultura FM en 940M y en el Zoom con la plataforma digital a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE. Estamos en la mañana de este día martes compartiendo siempre las actividades artístico-culturales que se desarrollan en nuestro país y en el mundo con grandes invitados, porque ya estamos en el segmento de opinión y de entrevistas. Hoy nuestro primer invitado de esta mañana es el maestro Jorge Velarde. Él va a participar precisamente en lo que es nuestra Galería Nacional Virtual, que ya la desarrollamos desde hace varias jornadas, con grandes invitados, con maestros de diferentes sectores de nuestro país, con los directores de los núcleos provinciales precisamente, y el presidente Camilo Restrepo Guzmán de nuestra institución a la cabeza desarrollando estas actividades. Las inauguraciones de exposiciones se han trasladado hasta las plataformas virtuales y eso es lo que realizamos cada semana, cada día miércoles con diferentes artistas. Como les decimos, estamos con Jorge Velarde, quien nos va a acompañar este miércoles en esta exposición. Él nace en Guayaquil en 1960, tomó varios cursos vacacionales de pintura y entra al Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza. Sustenta su aprendizaje con los compañeros de aula de ese entonces, Pedro Dávila, Marco Restrepo y Flavio Álava. Eso es parte de la biografía que nosotros les contamos, pero vamos a ir desarrollando estas actividades junto a nuestro invitado precisamente. Maestro, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido a Zona Cultura. Queremos conocer más nosotros y el público de su historia, de su biografía. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Luego, sí, efectivamente, estudié en el Colegio de Bellas Artes. Estuve como profesor a varios pintores, a varios artistas de aquella época. Probablemente, bueno, entre, por ejemplo, Luis Miranda, ¿no? Es probablemente el que más, un pintor quiteño, que hizo su carrera en Guayaquil y se quedó allá, César Andrade Fahín. Pues luego, pues trabajé mucho tiempo cerca de un grupo de compañeros míos de escuela, con los que formamos luego la Artefactoría, que trabajó largo tiempo. Unos años después, al casarme, me fui a España, estudié algo de cine, estuve un par de años en España estudiando cine, y regresé en el año 87. No hice nada de cine, ha sido el cine y la fotografía, han sido unas cosas que siempre me interesaron mucho, la fotografía sobre todo. El cine, poco a poco, hacer cine en esas épocas era muy complicado y muy sofisticado. No tanto como ahora, ahora también, pero se puede hacer películas hasta con un teléfono ahora, no un celular. Se podría hacer, en esa época no, se necesitaba contar con cámaras y todo eso. Entonces me quedé haciendo pintura, solamente pintura. Y ejerzo desde hace el oficio desde hace más de 40 años, 43 por lo menos. Claro. Dicen, he escuchado decir que los artistas en la actualidad son más que productores de obras, productores de contenidos, ¿no? En mi caso, yo soy un productor de obras, ¿no? No digo que mi obra no tenga un contenido, la tiene, evidentemente la tiene. Es muy difícil hacer algo que no tenga un contenido, pero mi intención es hacer la obra, porque con la obra yo lo que hago es realizar una búsqueda. Entonces, yo no produzco mis dibujos y mis pinturas para decir algo, sino para buscar algo. Ahí radica la diferencia, ¿no? En el arte contemporáneo arman la obra para que acompañe y sea el medio idóneo para ese contenido que quiere ser comunicado, dado a conocer al público en general, ¿no? En la obra contemporánea en general, y se busca la forma idónea para ese contenido, la mejor manera de decir, la forma más eficiente, más eficaz para llevar ese mensaje, ese contenido. En mi caso no, yo lo que hago es una exploración, buscar, pero es en definitiva una búsqueda de conocimiento, lo que hay alrededor mío, mis experiencias. Claro, y decíamos precisamente eso, ¿no? Lo que nos está comentando el maestro de cómo él relaciona su trabajo, el mensaje que él destaca no se le quiere dejar directamente al público, sino cómo es la idea de lo que él trabaja. Acá decíamos, y en el contexto de lo que lo presentaba nuestro compañero de la Dirección de Museos, Juan Luis Sigüenza, que lo destacaba al maestro como su obra fundamental en los conceptos sociales. Sus creaciones se cimientan con códigos elaborados a partir de su vivencia de sus vivencias en la urbe, y es precisamente relacionado a su última respuesta, maestro, lo que usted decía, ¿no? De dónde yo soy, de dónde yo trabajo, de lo que yo hago, y desde dónde nacen, dónde quedan esas vivencias. Sí, efectivamente, efectivamente. Tanto, tanto es así. Yo viajé a España con la intención de estudiar cine cuando me casé, ¿no? Me casé y viajamos con mi esposa y yo a Madrid, ¿no? Pasado los 2 años, estaba concluyendo lo que fui a hacer, mi esposa me preguntó, bueno, y mi esposa, yo estoy casado con una portuguesa, ¿no? Y que tiene una familia que se ha regado por todo el mundo, ¿no? Ella tiene familiares en todos lados, ¿no? Entonces, para ella era muy natural eso, ¿no? Y me pregunta, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y ahora dónde vamos a vivir? ¿A dónde nos vamos a radicar? ¿No? Éramos jóvenes y teníamos posibilidad de radicarnos en cualquier lado, ¿no? Y yo le dije, pues en Ecuador, yo no puedo en ningún otro lado, yo no puedo pensar siquiera en vivir en otro lado. Y me dijo ella, bueno, ¿y en Ecuador en dónde? Porque de igual manera ella le daba lo mismo. Ella, con un espíritu un poco más aventurero, habría dicho, bueno, yo quiero irme a vivir a la sierra, yo quiero ir a vivirme a la playa, yo quiero vivir a un lugar así, ¿no? Un poco alejado de las ciudades principales y del movimiento y de todo esto. Pues yo le dije, no, en Guayaquil, o sea, yo no puedo vivir en otro lado, ¿no? O sea, yo soy de Guayaquil, soy descendiente de guayaquileños y no puedo vivir en otro lado porque mi trabajo, lo que yo hago se nutre casi exclusivamente de las experiencias que tengo inmediatamente en mi entorno. Esto influyó mucho en mi trabajo el tiempo que estuve en España. Yo no pude trabajar, yo no tenía, me sentía en un medio extraño, ajeno, y no podía, no tenía ideas, no tenía nada, no podía hacer nada, ¿no? Mi producción decayó muchísimo allá. Eso es consecuencia de este asunto, ¿no? Que yo no puedo hacer otra cosa que remitirme a lo que utilizar como materia de trabajo, lo que es exclusivamente experiencias de primera mano, de parte mía. Una base, una inspiración, diríamos, maestro. Pues yo no le diría tanto inspiración, porque no es que me llega la inspiración de las experiencias, sino que no, si esto es una búsqueda y una búsqueda de conocimiento, y es básicamente una búsqueda de conocimiento experiencial, ¿no? Es una búsqueda de conocimiento de mí mismo, pero a través de los acontecimientos, de lo que siento, de lo que sucede, de la gente que está alrededor mío, no de cuestiones distantes. Un poco por ahí va la cosa. Claro, maestro, queremos hacer referencia a lo que es una de sus pinturas, ¿no? Nosotros leíamos De nacido y criado, tentativas para entrar al barrio Cuba. ¿Qué observamos en este cuadro? Y hay que decir que a quienes nos están siguiendo les estamos mostrando esta gráfica acá, y a quienes están en las radios le vamos a dejar el link para que se sumen a la propuesta del maestro y observen. Pero aquí vamos a observar este cuadro que nosotros decimos está el nombre de Bar Cuba, ¿no? Y vemos a una persona arrimada en lo que sería un bar, obviamente, con una cabeza de toro y a una mujer también que no tiene cabeza y está en bikini, decíamos, maestro. ¿Qué podemos detallar, destacar más de esta obra en particular? Esto de Nacido y Criado, tentativas para entrar al barrio Cuba, es un proyecto que realizamos en la Universidad de Las Aras, donde yo soy docente, no tengo la oportunidad de ser docente. Es un proyecto de investigación al que fui invitado por parte de otro docente, que es Irish Castillo, también artista, y junto con Marcos Restrepo también empezamos a ir con lo que se llama la Brigada de Dibujante, que es un proyecto de Illich. La Brigada de Dibujante se acerca a zonas de Guayaquil, ya lo había hecho un par de veces, a barrios emblemáticos de Guayaquil, generalmente antiguos, con mucha historia, ¿no? Y entabla una relación con sus habitantes y se empieza a relacionar a partir del dibujo. Fuimos allá y empezamos a, pues, antes tendría que decir que yo soy del barrio Cuba, ¿no? Ya no vivo ahí, pero yo nací y viví en el barrio Cuba, que es un barrio icónico de Guayaquil, ¿no? Muy conocido, con muy mala fama, sobre todo en otras épocas, ahora no tanto, hay otros considerados peores. ¿Ya? Pero era un barrio considerado muy peligroso, donde está el camal municipal y donde la gente circulaba con cuchillos, y era un ambiente que inspiraba mucho temor a mucha gente, ¿no? Que inclusive no quería ir hacia allá. Pues fuimos al barrio Cuba y empezamos a relacionarnos con la gente, con mucha gente del sector, ¿no? Hicimos llegamos a tener amistad con algunos. Fuimos a lo largo de 2 o 3 años y salieron una gran cantidad de dibujos, salió una gran cantidad de fotografías, una gran cantidad de material. Hicimos toda esta experiencia junto a Lupe Álvarez, que es teórica del arte, también docente de la universidad, un antropólogo, invitamos a un escritor, y terminamos concretando un libro que se llama así, tal como Nacido y Criado, Tentativas para Entrar al Barrio Cuba. En esta experiencia, hablando con una de mis antiguas vecinas, una señora ya un poco mayor que yo, pues me cuenta, el Bar Cuba era un local que quedaba muy cerca de mi casa, en la misma calle donde yo estaba, muy cerca de mi casa. Ese lugar cerró algún día, yo no le presté mucha atención, no era un pequeño, una barra que tenía una ventana que daba una barra que daba a la calle, no con las bancas que estaban en la acera. Yo no le presté atención a ese asunto, era niño en esa época, y esta antigua vecina me cuenta luego que ahora, después de como de casi 40 años, ¿no? Después me cuenta que a la dueña de ese lugar la habían matado, la habían cortado en pedacitos y la habían metido dentro de un congelador del mismo lugar, del mismo local. No verifiqué la historia, no la verifiqué, no quise confirmarla tampoco, pero se quedó un poco en mi interior y terminé. Primero hice ese dibujo, luego realicé un cuadro, que lo terminé recién hace unos pocos días. Perfecto, esa es parte de las maravillas que nos presenta el maestro Jorge Velarde y que va a ser parte de la exposición Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saber eso, maestro, en esta siguiente pregunta. ¿Qué representa para usted formar parte de este grupo de artistas? Estamos ya en la sexta edición de lo que es las jornadas de cada miércoles con la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y queremos consultarle para usted qué significa eso. Pues para mí significa un reconocimiento por parte de la institución, ¿no? De la matriz primero, en primera instancia, y luego del núcleo regional de la Casa de la Cultura, de las Guayas, ¿no? Que haya, me llamó un día Fernando Naranjo y me dice, Fernando, que es mi amigo, y me dice que había hecho una encuesta entre miembros de la casa para buscar el nombre de un artista para representar a la provincia, ¿no? Que la matriz le había pedido el nombre para hacer una exposición virtual. Y que me haya mis colegas artistas, que la Casa de la Cultura del Guayas haya dado mi nombre, significa un reconocimiento y siento mucho agradecimiento por ello. Luego me parece esto una oportunidad interesantísima, esto que no es la única experiencia que se ha dado, ¿no? De empezar a realizar exposiciones virtuales, porque ya en el medio hemos visto varias exposiciones virtuales de otras que han nacido de otras iniciativas, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? No tanto, no me refiero tanto, aunque sí lo es, la situación de encierro, de confinamiento, la situación de cuarentena que tenemos por esta epidemia, sino a la que hemos vivido muchos años ya aquí en el Ecuador, particularmente en Guayaquil, ¿no? Pero en general creo yo que es en todo el Ecuador, se repite, que no tenemos muchos o casi, tenemos casi ningún espacio para exhibir. Hay muy, muy pocos espacios y hay muchas instituciones que no realizan mucho trabajo de exposiciones, ni de difusión de artistas, ni de publicación de textos. De hecho, aquí en Guayaquil habrá un par de galerías y no más, ¿no? Entonces hay muy poco movimiento, muy pocos espacios para hacer exposiciones. Los artistas no tenemos dónde hacer exposiciones. Es una cuestión de limitación real, física, ¿no? Y que ha sido de mucho tiempo atrás. Luego no tenemos tampoco teóricos del arte que publiquen con regularidad. Los medios de comunicación no tienen. Yo recuerdo como en los años 80 hasta los periódicos amarillistas, sensacionalistas, pues, periódicos como El Extra, por ejemplo, ¿no? Tenían un columnista de arte que escribía semanalmente una columna de arte. Todos los periódicos, cada periódico, cada medio tenía un columnista que escribía de arte. En la actualidad no hay. No hay un medio de prensa escrita que tenga un columnista especializado en arte. Tienen especialistas en deportes, tienen especialistas en política, tienen especialistas en farándula rosa y de todo tipo, tienen especialistas en cocina, tienen especialistas en todo, pero no hay especialistas. Entonces, hay una deficiencia, una carencia impresionante en el Ecuador, que nos afecta en primera instancia a los artistas, porque tenemos como un interlocutor sordo y ciego, y mudo también. Y le afecta, en definitiva, al final, a todo el Ecuador, que no tiene la posibilidad de ver el trabajo que hacen sus artistas. Entonces, que se abra esta ventana o estas ventanas, esta posibilidad, que aunque la teníamos, pero la teníamos como latente porque no la habíamos aprovechado, no la explotábamos. Entonces, que se manifieste ya y que se abra, a mí me parece fantástico, porque suple esta necesidad que tenemos. Perfecto, precisamente maestro, y acá tenemos abierto este espacio siempre a través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como decíamos, en las dos frecuencias, y nuestra radio FM, AM, nuestra página web, y a través, aprovechando también las plataformas digitales que tenemos para difundir todo este trabajo. Y entonces vamos a cerrar esta entrevista con esa invitación que lo realice precisamente el maestro Jorge Velarde. El día de mañana tenemos en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una nueva jornada de exposición con los directores provinciales, el director, por supuesto, de nuestro núcleo del Guayas, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los maestros que ya han pasado por estas exposiciones y el que va a ser el galardonado de la noche, el maestro Jorge Velarde, que va a presentar Metamorfosis de la Memoria en esta muestra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, entonces, su invitación, perdón, para el público para que nos acompañe el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Bueno, pues yo estaría encantado, me sentiría muy honrado y feliz de la presencia de todos los ecuatorianos que puedan participar de este evento, de la apertura de esta exposición, que la realizamos con mucho gusto y con mucha ilusión. Y creo yo que la Casa de la Cultura y yo personalmente, sobre todo. Muchas gracias. Perfecto. El maestro Jorge Velarde nos ha acompañado desde la ciudad de Guayaquil, desde la Perla del Pacífico, contándonos sobre su obra Metamorfosis de la Memoria, que lo presentaremos, como decíamos, mañana a través de la 100.9 Cultura FM, de la página web de la Galería Nacional Virtual y en el Facebook, en la fanpage Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para que todos se conecten y tengan esta cita cultural. Maestro, gracias por habernos acompañado, contado su historia, su trabajo y todo lo que tiene y todo lo concerniente a su obra. Nos despedimos desde acá, desde Quito, mandándole un fuerte abrazo, maestro. Que pase muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.